Carl, inútilmente llamo y él no responde al cielo, qué dolor. Y en este sitio que al fin nos prometemos volver a hablar de nuestro tierno amor. Chaval, chaval, tenemos un lugar de llanto, de navegar.